diariamente a quemar ropa. Te juro que me haces un favor. Después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mis pobrezas, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mis pobrezas. Ese es el sentimiento de mi cumbia buena. Un lobo de Torreón. ¡Siente! Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo otra vez.